A lo mejor es bueno, a lo mejor es bueno es esperarse mucho y acostarse temprano. Quizás bueno tenderse encima de la vía o esconderse a menudo debajo de la cama. ¿Quién sabe si el gorrión la pilla por ser hombre? Nada sabemos casi, el cáncer no se cura. La guerra no se para, la guerra nos separa. Hermanos negros, amarillos, de todos los colores, hermanos, cuánto os quiero. A lo mejor es bueno es esperarse mucho, beber vino y dormirse temprano. A lo mejor es bueno.